aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Muy bien, ahora sí tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados ya con Ricardo Patán Rajendorfer, que es periodista de policiales. Yo diría el mejor periodista de policiales que tenemos en la Argentina. Es autor de varios libros, como La Bonaerense, película también, La secta del gatillo, A pura sangre y Robo y falsificación de obras de arte en Argentina. Patán, acá estamos con Alperín para charlar un ratito. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va, Ricardo? Todo bien. Bueno, hoy se conoció que Interpol de Brasilia confirmó que Stiuso viajó desde Brasil a Miami el 19 de febrero con pasaporte italiano, es decir, no podía usar un pasaporte argentino, digamos. Sigue siendo el personaje del misterio. ¿Es un misterio que puede aclarar algo, la aparición de Stiuso, te parece a vos? Mira, no sé si la aparición de Stiuso se va a cristalizar más allá del conocimiento que hay ahora de que viajó a Estados Unidos vía Brasil, como vos dijiste, con un pasaporte italiano. En ese sentido, obviamente, es un tipo que atesora muchísimos secretos. Uh-huh. Secretos de algún modo en el cual, de los cuales él es uno de los protagonistas. Y en ese sentido, la razón por la cual el Estado argentino tiene tanto interés en él es para que obviamente explique toda una serie de cuestiones que tienen que ver con, por cierto, un misterio aún mayor, que es la causa AMIA. Ahora, un hombre como Stiuso conoce muchísimos secretos, pero sus declaraciones esperables pueden ser tanto una revelación de secretos como puede ser una nueva operación. Lo digo porque en estos días circuló esta semana un rumor de que supuestamente Jorge Lanata habría entrevistado a Stiuso, y uno se puede imaginar con qué objetivo, ¿no? Sí, desde luego que, o sea, digamos, por un lado, digamos, no está confirmado esa entrevista, no está confirmada la existencia de esa entrevista, pero, digamos, el simple hecho de que haya corrido un rumor al respecto, da, digamos, eso ya de por sí es o una operación, o en el caso que el reportaje exista, el anuncio de otra operación, o de una operación, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, digamos, desde luego que Stiuso, digamos, es una caja de Pandora. Uh-huh. El tema no es precisamente si habla o si no habla. Uh-huh. El tema es que ¿a qué tipo de operación se puede prestar, por ejemplo? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Yo digo, una cosa está clara, el responsable de que no se lo ubique a Stiuso no es solamente Stiuso. Eso parece claro, ¿no? Quiero decir, alguien más está ayudando a que no aparezca. Por lo menos exactamente, incluso, sí, digamos, la presidenta de la Nación elípticamente mencionó una virtual protección de la cual gozaría en el país donde presuntamente en la actualidad estaría residiendo. Uh-huh. Porque, ojo, el hecho de que haya entrado en Estados Unidos el 19 de febrero no quiere decir que en este momento permanezca ahí. Exacto. Pero por otra parte, digamos, una de las certezas que hay en la actualidad sobre este personaje era que, digamos, independientemente a su cargo de jefe de operaciones de la Secretaría de la ex-CIDE, digamos, el tipo concretamente reportaba por lo menos a una o dos potencias extranjeras, y es dable suponer que estas lo protejan. Uh-huh. Yo no sé si es muy paranoico pensar que pueda ser utilizado Stiuso en un momento como las elecciones para generar alguna operación desestabilizadora, ¿no? Digo, sobre todo ante el rumor que aparecía sobre Lanata entrevistándolo. No sé, sí, pero sí, desde luego que, digamos, en cualquier momento, las cosas que podría decir este hombre, si tuviese la decisión de hablar, serían explosivas. Uh-huh. Pero, yo pienso que más que hacer operaciones, si uso en este momento, digamos, es una apreciación personal mía, uh-huh, tiene, por decirlo de alguna manera, digamos, otros problemas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué problema? Que se tiene que presentar en la justicia. Concretamente, uh-huh, se tiene que presentar en la justicia. Concretamente, no puede hablar el tipo de grandes temas si no explica, digamos, el rol que tuvo en cosas concretas referidas al ocultamiento de pruebas y de hechos y de circunstancias que tienen que ver con la causa AMIA, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Claro, claro. Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo fuerte. Les mando un abrazo, hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Rajendorfer, periodista especialista en cuestiones policiales, pero yo creo que Jorge aclare, porque a mí me parece que es importante tu idea, cómo sería, paranoica y conspiranoica. Sí, es una idea conspiranoica, pero que no está nada mal, que para que la tengamos en cuenta. A ver, a partir de que corrió el rumor esta semana de que la Nata lo habría entrevistado y después el rumor se disipó por ahora, se me ocurre que, digamos, podría llegar a ser objeto, Stiuso, de una operación muy cerca de las elecciones, sí, donde aparezca denunciando algo que después se diluye en el tiempo, que no se confirma. Digamos, el tema es, vos le decís a poner Stiuso, unas buenas tapas, claro, de los medios opositores. Vale, decís a Stiuso, mirá, hay esto para sí, usted, aún no lo tuteemos. Sí, estoy convencido, estoy convencido que el gobierno lo mató a Nisman, por ejemplo. Y tengo pruebas, puede decir también. Y después se diluye en el tiempo, y cuando van a averiguar qué pruebas tiene, dice, no, me interpretaron mal, yo no dije lo que dije. Pero te lo tira 3 días antes. Pero mientras tanto hay unos títulos que pueden andar una semana en un momento clave, con un papel muy desestabilizador. Puede ser pura paranoia lo mío, pero ya hemos visto este año muchas cosas como para pensar que es un delirio, ¿no? Y la verdad que sí, cuando vos decís, bueno, escuchamos que Leonardo lo había entrevistado, no va a ser para preguntarle cómo está. No, viste, un buen acuerdo que le garantice eventualmente, en un eventual gobierno de otro signo, protección o otras cosas también de beneficio, sí, podría prestarse para armarle unos cuantos títulos catástrofe a los medios opositores.